Lección 5. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas normalmente? De lunes a viernes me levanto normalmente a las 6 de la mañana. Cuando suena el despertador, me levanto rápidamente. Me ducho, me visto y después desayuno pan y café. ¿Por qué te levantas tan temprano? Yo tengo que estar en mi trabajo a las 8:30 de la mañana y tengo que coger dos autobuses y un tren. Por eso me tengo que levantar a las 6 de la mañana. ¿A qué hora sales de casa? ¿Cómo viajas? Yo salgo de casa a las 6:30 de la mañana. Primero cojo un autobús a las 7 menos cuarto, desde mi casa a la estación. Luego cojo el tren de las 7:30 y luego vuelvo a coger un autobús hasta el trabajo. ¿Es el autobús puntual? No, a veces llega tarde, pero normalmente no. Por eso suelo estar en la estación un cuarto de hora antes. ¿Y qué haces tú en la estación entonces? Leo el periódico o un libro. ¿A qué hora llegas a tu trabajo? Después del tren, cojo de nuevo un autobús. El autobús sale a las 8:15 y me deja en el trabajo a las 8:25. ¿Hasta qué hora trabajas tú? ¿A qué hora te vas de nuevo a casa? Varía cada día. Normalmente trabajo hasta las 6:30 de la tarde, pero a veces termino antes y me voy antes a casa.